quiero sentirte a mi lado, porque cuando estás conmigo yo descanso. Necesito de tu risa y de tu llanto. Te amo tanto que no sé lo que daría por vivir, estar de nuevo junto a ti como era antes. Te amo tanto que no sé vivir sin ti un minuto más. Me siento el hombre más feliz cuando tú estás. Porque te quiero, porque te amo, porque te extraño. Porque te amo.